comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les hablaré de Marcos Velázquez. Este uruguayo nacido en Montevideo el 3 de junio de 1939 y también fallecido el 6 de septiembre del 2010 en Montevideo, fue un músico, cantor, compositor y poeta uruguayo. Vivió hasta los 15 años entre los barrios montevideanos de Paso de la Arena y Nuevo París, donde estaba el Camino de las Tropas. En esos años tuvo contacto con los payadores Carlos Molina y Aramis Arellano, los cuales eran amigos cercanos de la familia. Tuvo su primera guitarra a los 13 años y en 1950 alternaba interpretaciones de canciones antiguas con composiciones nuevas. Las investigaciones del musicólogo Lauro Ayestarán influyeron en su formación y junto a Julián Falero trabajó en el rescate del canto tradicional y la música en todo el país. Comenzó su carrera artística profesional en 1964, año en que obtiene el primer premio al mejor intérprete del concurso nacional organizado por el canal estatal de televisión. En 1965 ganó el primer y tercer premio en el concurso de poesía que fuera organizado por la asociación tradicionalista El Cielito. Ese año ganó también el primer premio en el Festival Nacional de Folclore realizado en Salto en la categoría Mejor Canción por su tema La Rastrojera. Por esta época sus poemas comienzan a tener difusión en periódicos y revistas. Philips edita su primer disco y posteriormente continúa editando para Orfeo, a la vez que sus presentaciones en televisión y teatro se hacen más frecuentes. Es contratado en 1969 por los canales 14 y 9 de Santiago de Chile y también por el canal 4 de Valparaíso, donde reside por 2 meses. En esta época recorre el norte de Chile, pasando por Copiapó, Curicó y La Serena, entre otros, hasta llegar a la frontera con Perú. En Perú trabaja para el Canal 4 de Lima y brinda recitales en las universidades católicas, agraria y de San Marcos. En ese país también realiza una gira hasta Talará y Piura. En el año siguiente regresa a Chile y desde 1970 vive en la ciudad de Arica, en Chile, donde está con su compañera Nora Vélez, con quien tiene un hijo varón. Permanece en Arica participando en peñas folclóricas los fines de semana y componiendo su música. Desde el golpe militar de septiembre de 1973, en el mes de octubre, por medio de la Cruz Roja Internacional consigue viajar a Francia. En 1974 se radica en Francia mismo, haciendo giras por ese y otros países europeos. En 1977 es contratado por la televisión de Viena en Austria y brinda recitales en distintas universidades de ese país. Regresó a Uruguay en 1987 luego del fin de la dictadura, siendo recibido por varias generaciones de músicos, el público y su hermano en el teatro El Galpón. Desde el comienzo de su carrera artística en el exterior, su posterior exilio en Europa y su regreso a Uruguay habían transcurrido 20 años, lo que puede haber contribuido a que su nombre no fuera tan conocido como el de otros músicos de su generación. Actuó como humorista en varios carnavales de Montevideo con su personaje Tintoretto, el cual había creado en Francia. Personalmente lo conocí en Durazno, en la década del 80. Había venido con su hermano Jorge y el dúo Canta Claro. Escucharemos a Marcos Velázquez desde su disco Antología de 1996, su canción Juan. Juan aprobó el examen del cansancio y recibió su título de obrero, sin felicitaciones ni agasajos como los Juanes del planeta entero. Y en los talleres donde crece el mundo, sembrado por los Juanes jardineros, vio al picaflor de fuego de un soplete sobre la orquídea roja del acero y se sintió feliz. Entonces Juan, creador del planeta y de su pan, y se sintió feliz. Entonces Juan, creador del planeta y de su pan. Juan debió entonces rendir otro examen, cuando en la casa le faltó el dinero y se enfrentó en el mitin a un jurado vestido de metralla y coracero, y recibió los golpes y las balas y vio cómo caían los primeros, y en la pizarra oscura de una celda aprendió la palabra compañero y se sintió crecer. Entonces Juan, más cerca de las flores y del pan, y se sintió crecer. Entonces Juan, más cerca de las flores y del pan. El canto y la palabra. Groupier Funk es una banda de la ciudad de Montevideo, Uruguay, que hace música funk fusionado con varios estilos. Tras su formación en el año 2009 para presentarse por primera vez en una varieté del colectivo de Circo El Picadero, no ha parado de tocar y desatar decenas de fiestas funk. La apuesta de la banda es de carácter divino. Se trata de penetrar el alma de quienes asisten a sus presentaciones performáticas a través de una energía que invoca el espíritu de la Black Music de colectivos como P-Funk, cuyos integrantes conformaron Parliament y Funkadelic. La psicodelia es un elemento clave en sus shows, transformando las interpretaciones de las canciones en una herramienta para conectar con el groove que todos llevamos dentro. La extravagancia, los movimientos desenfrenados, el repertorio exquisito, la actitud de sus músicos y el sonido fiel son algunas de las cartas que el dios funkero repartió a la hora de dar a luz esta banda. Escucharemos a Groupier Funk desde su disco Funkaleidoscopodelic del 2021, su tema Therapy. Release, release, regain your sense of self. Canto y la palabra.